En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos desarrollando el tramo de este curso de reflexión teológica sobre el Concilio II del Vaticano, que corresponde a la temática de las líneas históricas antecedentes que de alguna manera tienen influjo en el hecho histórico Concilio Vaticano II. O por lo menos aquellas que es menester investigar para advertir si tienen influjo o no, y hasta qué punto contrastan por oposición con el concilio, y hasta qué punto lo preparan de alguna manera más o menos indirecta, más o menos directa. Esa es la problemática que hemos abordado. Y ya en la clase pasada entramos en la primera línea histórica que me parece razonable considerar, que es la que hace a la realidad del pontificado de Pío XII como horizonte inmediato precedente al Concilio II del Vaticano. Ese tema ya lo hemos planteado en general en la clase pasada. Y hoy nos toca abordar uno de los dos aspectos fundamentales que dejamos pendientes. Dijimos que las dos vertientes que había que considerar eran, por un lado, la vertiente que tiene que ver con la actitud político-diplomática de Pío XII, en particular en relación con la Segunda Guerra Mundial. Ya sea en los años inmediatamente anteriores, ya sea durante la guerra, ya sea después de la guerra. Y el otro aspecto que dijimos que requería especial consideración era el del magisterio doctrinal de Pío XII a través de un conjunto de encíclicas cuya temática, por lo menos, parece conectarse con la del Concilio II del Vaticano y reflejarse de alguna manera en ella. Hoy, el de estas dos vertientes, la que vamos a considerar es la primera. Es decir, vamos a procurar trazar un panorama de lo que podríamos llamar la acción político-diplomática de Pío XII en relación con la Segunda Guerra Mundial, desde el ángulo formal de si esa actitud político-diplomática y los discursos que la expresan y las doctrinas que aparecen transmitidas en estos discursos tienen algún vínculo con el Concilio Segundo del Vaticano, hasta dónde existe ese vínculo y en qué, en cambio, se puede decir que hay cierto contraste. Todo esto son cuestiones que hay que reflexionar para poder arribar a un cierto juicio razonado y con buen fundamento acerca de la relación entre este hecho histórico que hoy trataremos de presentar, de la actitud político-diplomática de Pío XII, en relación a su vez con las doctrinas a las que esa actitud aparece vinculada, con un posible o eventual reflejo de esto en el Concilio Segundo del Vaticano. Bien, el primer hecho fundamental que parece necesario dejar bien sentado es que existe lo que podríamos llamar un antecedente muy importante que corresponde al final del pontificado de Pío XI, de lo que podríamos considerar la actitud dominante de Pío XII en relación con la Segunda Guerra Mundial y con la posguerra. Y me refiero a la actitud que aparece manifestada en dos encíclicas del año 1937. Esas dos encíclicas se emiten con una diferencia de pocos días entre sí, en el mes de marzo del año 37. Una el 14, la otra el 19 de marzo. La primera es la encíclica Mit Brennender Sorge, acerca del nacionalsocialismo, en que Pío XI se empeña por mostrar los aspectos del nacionalsocialismo que son incompatibles con la fe católica. Esta encíclica viene unos pocos años después del concordato firmado por la Santa Sede con la Alemania nacionalsocialista, la Alemania gobernada por Hitler como canciller del Reich. Y es una denuncia del incumplimiento del concordato por parte del gobierno alemán, pero al mismo tiempo una denuncia de los sustratos doctrinales que llevan a esa falta de respeto en lo que podríamos llamar los aspectos de la doctrina nacionalsocialista incompatibles con la fe cristiana. Es una encíclica firme, enérgica, y en el ámbito de la preguerra es uno de los documentos más profundos y vigorosos al mismo tiempo acerca de lo que es la doctrina nacionalsocialista. Vale la pena enfatizar que uno de los aspectos doctrinales del nacionalsocialismo que la encíclica condena con energía como falso es el racismo. El racismo nacionalsocialista, enseña esta encíclica, se opone claramente a la concepción cristiana de la unidad del género humano, la unidad de creación, la unidad de destino y la unidad de dignidad de todos los hombres como criaturas de Dios, llamados todos, sin distinción de nacionalidad, a formar parte de la única iglesia, del único pueblo de Dios de la Alianza Nueva y Eterna, y llamados todos igualmente al mismo misterio redentor por la gracia de Cristo. Y hace un énfasis particular también en que el desprecio del pueblo judío como pueblo o como linaje es también inaceptable desde el punto de vista de la fe cristiana, en cuanto que es de alguna manera oponerse al misterio de la salvación según el designio de Dios. O sea, la condición que tuvo esa nación de pueblo elegido de Dios para la antigua alianza, elección que, como toda elección divina, es irreversible. Además, hace hincapié en que es de la carne y la sangre de ese pueblo que toma naturaleza humana el Verbo encarnado. Y por lo tanto, un desprecio racista de la nacionalidad judía no solo es inaceptable por los principios generales de la fe cristiana, sino también blasfemo contra la humanidad misma de nuestro Señor. De hecho, en ese tipo de blasfemias caen algunos teóricos racistas extremos del nacionalsocialismo, como Rosenberg. Respecto a los contenidos de esta encíclica, remito a dos obras escritas en la República Argentina, la una por el padre Julio Mainviel, en el mismo año 37, y la otra por Monseñor Rau, ambos opúsculos hacen eco a la encíclica de Pío XI y la profundizan de distinta manera. En el caso del opúsculo de Monseñor Rau, esa profundización pasa por un manejo muy preciso de las fuentes de la doctrina racista y neognóstica esoterista de algunos ideólogos del nacionalsocialismo, como Rosenberg, que acabo de nombrar. Bien. Es un hecho histórico que en la elaboración de esa encíclica tuvo importante participación quien era entonces secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Eugenio Pacelli, que será luego Pío XII. No solo por su conocimiento directo de la situación alemana, en virtud de haber sido nuncio apostólico en München y luego en München y en Berlín, y por lo tanto el encargado directo de firmar el concordato, sino también porque la encíclica expresa claramente su actitud mental respecto de lo que era el régimen nacionalsocialista. Acá, obviamente, cabe hacer un paréntesis, porque frente a lo que termino de decir, puede levantarse toda una serie de objeciones desde una, llamémosla tesis, muy difundida al día de hoy, según la cual Pío XII habría sido el Papa de Hitler, que es el título de un libro absolutamente carente de fundamento objetivo, pero ampliamente difundido, en que se presenta a Pío XII como, si no simpatizando, por lo menos entrando en una especie de contubernio con el régimen nacionalsocialista, en virtud de que lo consideraba una suerte de baluarte contra el comunismo y de haberlo apoyado durante la guerra, etc. Bien. Todo eso, en el fondo, no es más que una patraña histórica, urdida primero que nada por el comunismo soviético, propalada por todos los comunistas de la Europa Occidental bajo las órdenes del Partido Comunista de la Unión Soviética. Me refiero al comunismo francés, el comunismo italiano, principalmente, que eran los dos partidos comunistas más importantes. El Partido Comunista Español, que había tenido cierta importancia histórica, había sido gloriosamente derrotado por el bando nacional con el general Franco a la cabeza durante la Guerra Civil Española. Y se encontraba en sus cabezas en el exilio, fundamentalmente en Moscú, aunque había algunos líderes comunistas que estaban en otros lugares del mundo, como México, por ejemplo, que tenía también un régimen, si no comunista, filocomunista, que era el régimen del PRI. Luego se van a añadir a esta patraña urdida por el comunismo todos los enemigos tradicionales del catolicismo, para ensuciar la figura de Pío XII y a través de ella a la Iglesia misma, y horadar o deteriorar su prestigio moral. Así, el sionismo y el judaísmo anticristiano, así el liberalismo y la masonería. Harán coro y le darán nuevos matices a esa patraña antihistórica de presentar a Pío XII como un hombre, como un papa favorable al nazismo. Mientras que el hecho histórico, ya desde los prolegómenos del desarrollo del problema, es exactamente lo opuesto. Pío XII nunca simpatizó con el nacionalsocialismo, Y no solo se puso en una actitud de enorme distancia y de juicio crítico adverso desde el comienzo de la existencia del nacionalsocialismo, que aparece cuando él ya era, siendo todavía relativamente joven, nuncio en München, de Baviera, sino también con el nacionalsocialismo llegado al poder. Otra cosa que debo añadir es que esa crítica a la actitud de Pío XII frente al nacionalsocialismo no solo es una patraña antihistórica que desde el argumento ese que acabo de decir, de presentarlo como una especie de pragmático que ve en el nacionalsocialismo una defensa contra el comunismo, sino que a eso se añaden otras patrañas, como la de sostener que nunca criticó ni condenó los crímenes del nazismo, cuando en realidad histórica es claramente que con mucha energía condenó esos crímenes a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial, y que lo que no condenó es lo que ni sabía, ni en el fondo podía saber, y que en todo caso prudente y razonablemente consideraba nada más que rumores de propaganda de guerra, ¿no? Que es lo que se ha instalado como verdad histórica indubitable después de varios años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que es también otra patraña histórica surgida del la propaganda comunista primero, soviética, y después del sionismo también, aunque conjuntamente también del sionismo durante la guerra, que es lo que podemos resumir en lo que llamaríamos el holocausto, ¿no? O la Shoah, interpretando esto como la existencia de un plan de exterminio del pueblo judío, la existencia de una ejecución rigurosa de ese plan en todos los campos de exterminio, cuando en realidad se trataba de campos de trabajo forzados o de campos de concentración de prisioneros, y la afirmación de que fueron 6 millones los judíos asesinados injustamente en esa persecución exterminadora, y por último que fueron asesinados en general mediante cámaras de gas. Bien, todo esto forma un paquete que podemos llamar propagandístico ideológico, que presenta bajo tal cariz las atrocidades del nazismo que primero que nada cualquiera que no las haya denunciado se transforma en una especie de criminal. Por supuesto que la propaganda hace hincapié solamente en que el Papa no lo denunció, ¿no? Y no hace hincapié, en cambio, en que ni Churchill, ni De Gaulle, ni Eisenhower, en las obras que escribieron sobre el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, dicen una sola palabra sobre ese presunto hecho. O sea que habrían incurrido en el mismo silencio culpable que el Papa Pío XII. Esta es una cuestión que no voy a abordar aquí en amplitud, ¿no?, que suele ser descartada olímpicamente bajo el título prejuicioso, despectivo e irracional de negacionismo, la mera crítica de todas estas afirmaciones, digo, desde un punto de vista histórico documental, y que incluso en muchos países de Europa está penado por la ley el hacerlo, ¿no? A pesar de toda la hipócrita afirmación de la libertad de pensamiento y la libertad de prensa, etcétera, etcétera, de las democracias occidentales, en Europa hoy día está tipificado como delito el poner en duda ese conjunto de afirmaciones que acabo de enunciar, como si eso fuese algo absolutamente evidente e innegable desde el punto de vista historiográfico. Que sea evidente e innegable historiográficamente es falso. Y por lo tanto, es opinable, es discutible, debe ser discutido, y debe serlo por las consecuencias gravísimas que el instalar eso como si fuese una verdad dogmática tiene hasta el día de hoy. Pero este hecho lo menciono solamente en relación con la figura de Pío XII, porque a Pío XII se lo ha ensuciado y se lo sigue ensuciando a partir de la afirmación de que no denunció ni condenó el holocausto, ¿no? A eso, es a eso que estoy refiriendo. Frente a eso también hay distintas tesituras, por supuesto la tesitura que sostiene la acusación, la tesitura que defiende a Pío XII, pero lo defiende admitiendo el hecho del holocausto, con defensas que pasan o por decir que lo hizo por prudencia, para evitar mayores males, o lo hizo simplemente porque no le llegó información alguna. Esas defensas son problemáticas y difíciles de sostener, sobre todo la defensa de que lo hizo para evitar mayores males, porque esa defensa a lo sumo valdría para los años de duración de la guerra, pero no para los años de posguerra, y Pío XII vivió unos cuantos años más, ¿sí? Y fue papa entre el año 45 y el año 58 en que murió, y ya el problema de que sus declaraciones operaran males mayores había desaparecido, ¿no? Por eso parece muy razonable la defensa que propone el profesor Forizón en un trabajo que se llama El revisionismo de Pío XII, sosteniendo que Pío XII en rigor lo que hizo fue recibir una serie de versiones sin fundamento documental alguno, poco creíbles, poco verosímiles al ser contrastadas con el conjunto de informaciones que él tenía y recibía por distintas vías acerca de los hechos históricos que se estaban produciendo, y por lo tanto lo que hizo fue, con una actitud razonable y prudente, no prestarle asentimiento a esas versiones, sino considerarlas como una propaganda de guerra y por lo tanto como versiones falsas que no debían ser consideradas verdad, y por lo tanto hubiera sido una injusticia radical ponerse a acusar a alguien de algo que para él no aparecía como un hecho, y no aparecía racional y razonablemente como un hecho. Dije que iba a abrir un paréntesis y ahora ya lo cierro, porque se podrían decir muchas cosas más sobre esto, que es un tema, insisto, amplísimo y con muchas aristas, pero basta con lo dicho para... lo dicho no implica negar en modo alguno que el régimen nacional socialista hubiese cometido injusticias, y en particular contra los judíos de Alemania o de otros países, porque esa es una cuestión mucho más amplia, de si se dio eso que hoy día se dan a llamar holocausto en la manera en que se dice que se dio. Son dos cosas distintas. Porque lo que yo dije, y que hoy día puede sonar como algo que no es objetivo, es que Pío XII, a lo largo de toda la guerra, y después de la guerra también, condenó enérgicamente los crímenes nazis. Se opuso a las deportaciones forzadas, se opuso a las prisiones injustas, se opuso a las persecuciones por causa racial, y lo hizo explícita y reiteradamente a lo largo de toda la guerra. O sea, es una mentira, historiográficamente hablando, que Pío XII no haya criticado los crímenes del nacionalsocialismo durante la guerra y después de la guerra. En coherencia, insisto, con la condena ya establecida en un plano más alto, que es el doctrinal, no el plano político-diplomático durante la guerra, en la encíclica Mit Brennen der Sorge, de la que él tiene parte importante, no solo por su oficio de secretario de Estado del Vaticano en ese momento, sino también, insisto, por su profunda conexión con los asuntos de Alemania, por delegación primero del Papa Benedicto XV y luego del propio Pío XI, e incluso hasta por su conocimiento exacto y preciso de la lengua alemana en que está escrita la encíclica. Pocos días después se publica en el mismo año, el mismo mes de marzo y año del 1937, otra encíclica, que es la encíclica Divini Redemptoris. Esta encíclica de Pío XI, que a diferencia de la anterior escrita en alemán en el texto oficial, está escrita en latín porque está dirigida a todo el orbe católico, a los obispos de todo el orbe, es una encíclica en la que se condena expresamente y ampliamente el comunismo, la doctrina del comunismo ateo, del comunismo marxista en particular, y del comunismo en general. Esa doctrina del comunismo ateo es ampliamente criticada desde los principios de la fe cristiana, que son incompatibles con cualquier doctrina materialista, por supuesto, de la moral cristiana, de la concepción política cristiana, con las cuales la concepción moral, es decir, amoral y político-revolucionaria del comunismo ateo-marxista es absolutamente incompatible. Y también desde la concepción de los bienes y del orden de los bienes que dimana de la fe cristiana y de la razón humana también, a las cuales entrambas juntamente se opone la escala de valores materialistas y antropolátricos del marxismo ateo. Esta enérgica encíclica acompaña, por su cercanía temporal, con toda claridad, a la encíclica de condena al nacionalsocialismo. La existencia de esta encíclica también se proyecta luego en la actitud político-diplomática de Pío XII, que se mantendrá siempre como un firme anticomunista en materia doctrinal, denunciando los errores del comunismo ateo y materialista. Pero podemos plantear dos problemas acerca de la existencia de estas dos encíclicas. En realidad, cuando uno lee la encíclica de Pío XI, Divini Redemptoris, el primer problema parece parcialmente respondido, pero no del todo. Y el primer problema es, si no hubiera hecho falta, se podría uno preguntar prudencialmente, una tercera encíclica que condenase de nuevo, reiterando la clara doctrina expuesta por León XIII en la Libertas Prestantissimum, la concepción liberal del Estado. Porque ciertamente el nacionalsocialismo y el comunismo ateo-marxista eran en el año 1937 dos grandes factores políticamente activos opuestos a la verdad católica. Pero también lo era la concepción del liberalismo democratista y anticristiano que declaraba la soberanía popular, excluyendo la soberanía de Dios, y las libertades en un sentido reiteradamente condenado por la Iglesia, las libertades políticas y públicas, en un sentido reiteradamente condenado por la Iglesia desde Pío VI hasta Pío X con toda claridad y energía. Dije que la lectura de la encíclica de Pío XI nos puede darse una primera respuesta a esto. Porque en esta encíclica Divini Redemptoris sobre los errores implicados contra la verdad cristiana en el comunismo ateo, se hace una alusión al liberalismo, que paso a leer a continuación. Para explicar mejor, ahora estoy leyendo el texto de la encíclica, para explicar o para entender mejor cómo el comunismo ha conseguido de las masas obreras la aceptación sin examen de sus errores, conviene recordar que estas masas obreras estaban ya preparadas para ello por el miserable abandono religioso y moral a que las había reducido en la teoría y en la práctica la economía liberal. Con los turnos de trabajo, incluso dominicales, no se dejaba tiempo al obrero para cumplir sus más elementales deberes religiosos en los días festivos. No se tuvo preocupación alguna para construir iglesias junto a las fábricas ni para facilitar la misión del sacerdote. Todo lo contrario, se continuaba promoviendo positivamente el laicismo. Se recogen, por tanto, ahora los frutos amargos de errores denunciados tantas veces por nuestros predecesores y por nos mismos. Por esto puede resultar extraño que en un mundo tan hondamente descristianizado se desborde el oleaje del error comunista. Hasta allí la cita. Una consideración reflexiva sobre este texto nos lleva en primera instancia a lo que podría decir, bueno, el Papa Pío XI no se olvida de condenar el liberalismo. Parece que es así. Y sin embargo, desde un punto de vista doctrinal, la referencia al liberalismo acá no es suficientemente amplia, no es completa y no es doctrinalmente suficiente, diría yo. Y esto es importante advertirlo porque acá sí ya parece insinuarse una línea que se profundizará con Pío XII y de alguna manera desembocará en cierta actitud del Concilio II del Vaticano. ¿A qué me refiero? La condena al liberalismo acá está hecha solo respecto de dos puntos fundamentales. El principal que aparece aquí denunciado como ocasión para que el comunismo se difundiese y fuese aceptado, sobre todo por los obreros, la pone la encíclica haciendo un diagnóstico que es historiográfico y que hay que ver hasta dónde es aceptable, porque no es doctrinal. Si él dice que esto pasó históricamente por esta causa histórica, está haciendo una afirmación que está lejos de ser de doctrina de fe, porque nada más que un análisis de los hechos históricos, totalmente opinable. Además hay que ver si eso se puede generalizar para los obreros de cualquier país, de cualquier parte del mundo. Pero hace hincapié en el liberalismo económico. Ob economicam liberalium disciplinam eorunque agendi modum. Es decir, a causa de la disciplina económica de los liberales y de su modo de obrar, ¿no? Es contra lo que llama actividad económica aquí, con un concepto de economía que es el concepto materialista de economía y que acá está aceptado en el modo de hablar, el concepto de economía propio del liberalismo precisamente y del comunismo marxista también, de todos los socialismos, no solo del marxismo. Y la condena estaría acá en que ese modo injusto de obrar, derivado de una doctrina falsa en el terreno económico, ha provocado como reacción que las clases obreras se adhiriesen fácil y espontáneamente al comunismo ateo como reacción ante esas injusticias promovidas por la doctrina y la práctica capitalista liberal. El único punto en que parece criticar al liberalismo más allá de esto es cuando hace alusión al laicismo, a la promoción del laicismo. Entendamos por esto la separación de la Iglesia y del Estado, la descristianización sistemática de las estructuras del Estado y la falta de promoción de la presencia de la religión en la vida del Estado y en las instituciones públicas. Esto es una consecuencia del liberalismo. El liberalismo es laicista, pero, de nuevo, el laicismo no es el único error del liberalismo. Porque acá echamos de menos, por lo menos, dos cosas fundamentales de ese magisterio anterior que el Papa Pío XI cita, pero no explicita, y no retoma en su integridad en este pasaje. Más aún, retoma la crítica y condena al liberalismo del magisterio eclesiástico, dándole un matiz que es propio de él, un matiz que podríamos llamar economicista, y que está profundamente ligado a la exposición que él hace de la llamada doctrina social económica de la Iglesia en la encíclica cuadragésimo ano en que conmemora el aniversario número 40 de la Rerum Novarum de León XIII. Pero hay dos cosas, digo, que se echan de menos en este texto. Primero, una condena enérgica de la doctrina liberal de la libertad de culto, de la libertad de pensamiento, de la libertad de opinión publicada por la prensa, de la libertad política irrestricta para formar partidos dentro de un régimen político liberal, porque esa concepción absolutizadora de la libertad no solo está en la raíz de la difusión de las doctrinas socialistas y comunistas en general, sino que es un punto de coincidencia entre unas y las otras, que esa libertad se interprete distintamente en una variante y en la otra variante de ese pensamiento que podríamos llamar antropolátrico o absolutizador de la libertad del hombre. Eso sí, porque mientras el liberalismo absolutiza la libertad subjetiva, individual, el socialismo y el comunismo enfatizan la libertad social, la libertad real y concreta de todos igualitariamente, contra una concepción inigualitaria en la cual solamente los económicamente poderosos tienen libertad real, mientras que los demás no tienen libertad alguna, de hecho, aunque se la proclamen las leyes. Pero es una doctrina común a todos, y además es en esa doctrina del liberalismo que el socialismo y el comunismo hayan amplia ocasión para difundirse, independientemente de la existencia de injusticias reales. Así que venía a cuento directamente el asunto. Aún en la línea de explicación que adopta este pasaje que acabamos de leer. El que no aparezca una explícita condena de las libertades modernas es un tema sugestivo en este contexto. Sobre todo porque Pion se hace alusión acá a los frutos amargos de errores denunciados tantas veces por nuestros predecesores y por nos mismos. ¿Pero cuáles son esos errores? Bueno, si los cita como reiteradamente denunciados por nuestros predecesores y por nosotros mismos, tenemos que pensar en esto de lo que acabo de hablar, ¿no? Que, como dije, forma una doctrina compacta desde Pío VI en adelante, pasando por las amplias intervenciones en la materia de Pío IX, de León XIII, de Pío X, de San Pío X. Al mencionar a San Pío X, me parece importante leer un pasaje en que San Pío X, haciendo alusión al tema de la libertad de la Iglesia, dice lo siguiente: la Iglesia tiene la misión de enseñar la observancia de los mandamientos. Estoy leyendo el texto de San Pío X en el discurso dirigido a los peregrinos llegados a Roma con ocasión del 16º centenario del Edicto de Constantino. Estamos aquí en el año 1913, ¿no? Ese edicto se promulgó en el año 313 de la era cristiana. Este documento de Pío X pertenece al año 1913, por lo tanto, año anterior al desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial. Vuelvo a la lectura que había iniciado. La Iglesia tiene la misión de enseñar la observancia de los mandamientos y de exhortar a la práctica de los consejos evangélicos. Y ay del que enseñase lo contrario, introduciendo en la sociedad el desorden y la confusión. La Iglesia tiene el derecho de poseer, porque es una sociedad de hombres y no de ángeles, y tiene necesidad de los bienes materiales a ella entregados por la piedad de los fieles, y conserva la legítima posesión de estos bienes para el cumplimiento de sus ministerios, para el ejercicio exterior del culto, para la construcción de los templos, para las obras de caridad que le están confiadas, y para vivir y perpetuarse hasta la consumación de los siglos. Y estos derechos son tan sagrados que la Iglesia ha sentido siempre el deber de sostenerlos y defenderlos, sabiendo muy bien que si cediese, aunque solo fuera un poco, a las pretensiones de sus enemigos, incumpliría el mandato recibido del cielo e incurriría en la apostasía. Por esto, la historia nos señala una serie de protestas y reivindicaciones hechas por la Iglesia contra todos los que han querido convertirla en su esclava. Su primera palabra al judaísmo, pronunciada por Pedro y por los otros apóstoles: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29. Esta sublime palabra fue repetida siempre por sus sucesores y se repetirá hasta el fin del mundo, aun cuando sea necesario para confirmarla un bautismo de sangre. Y de esto están también persuadidos nuestros mismos adversarios, quienes repiten de palabra que a la sombra de su bandera están todas las clases de libertad. De hecho, sin embargo, la libertad, o mejor la licencia, se concede a todos, pero no se concede la libertad a la Iglesia. Libertad para todos de profesar el propio culto, de manifestar los propios sistemas, pero no para el católico como tal, que es hecho blanco de persecuciones y escarnios y no promovido o privado de aquellos puestos a los que tiene sagrado derecho. Libertad de enseñanza, pero sujeta al monopolio de los gobiernos que permiten en las escuelas la propagación y la defensa de todos los sistemas y de todos los errores y prohíben incluso a los niños el estudio del catecismo. libertad de prensa y por consiguiente libertad al periodismo más desenfadado en predicar con afrenta de las leyes otras formas de gobierno, en provocar a la plebe a la revolución, en fomentar odios y enemistades, pero no al periodismo católico que, defendiendo los derechos de la Iglesia y propugnando los principios de la verdad y de la justicia, debe ser vigilado, llamado al orden y puesto a la vista de todos como contrario a las instituciones libres y enemigo de la patria. A todas las asociaciones, incluso las más subversivas, la libertad de públicas y clamorosas demostraciones. Pero las procesiones católicas no salen de las iglesias porque provocan a los partidos contrarios, alteran el orden público y perturban a los ciudadanos pacíficos. Libertad de ministerio para todos, cismáticos y disidentes, pero para los católicos solo cuando los ministros de la Iglesia tengan en el país al que son enviados algún elemento prepotente que se imponga al gobierno que impide la entrada y el ejercicio de aquellos. Libertad de propiedad para todos, pero no para la Iglesia y para las órdenes religiosas, cuyos bienes con arbitraria violencia son ocupados, realizados y entregados por los gobiernos a las instituciones laicas. Este texto de San Pío X presenta un claro matiz de contraste con lo que acabamos de leer de Pío XI. Porque acá San Pío X se está enfrentando con qué estados. Nacionalsocialismo ahí no existe. Comunismo marxista tampoco. No hay ningún estado que lo sea. Se está enfrentando con estados liberales, más o menos laicistas. Ese enemigo de la verdad católica ha desaparecido en el año 1937. Ciertamente que no. Ese enemigo, tradicionalmente aliado a la masonería, lejos de desaparecer, es un poder mundial tanto o más considerable que el que representa en el año 1937 el nacionalsocialismo, reducido exclusivamente a Alemania, y el comunismo ateo, que da forma a un sistema de gobierno solo en la Unión Soviética. Recordemos que la China como Estado comunista solamente empieza a existir en 1949, y que un Estado formalmente comunista ateo no existía en ninguna otra parte en ese momento, fuera de la Unión Soviética. Estados con un laicismo más socializante y comunistoide que liberal sí lo sabía, como el caso que mencioné hace un rato del Estado mexicano a partir de la Revolución de 1917-18, que se había, de la Revolución Mexicana, digamos, ¿sí?, que tiene prolegómenos antecedentes, pero se estabiliza a partir de esos años que dije como régimen del Partido Revolucionario Institucional, o PRI, y todas sus leyes anticatólicas, con una constitución que también garantizaba las libertades en el sentido liberal, pero que las interpretaba desde un estatismo laicista, radicalmente laicista y fuertemente anticatólico. Muy bien, que esto está claro, me parece a mí que surge suficientemente del contraste entre los dos textos que he leído, ¿no? Uno enfáticamente opuesto al liberalismo, que es el texto de San Pío X. Liberalismo que a lo largo de la historia ha causado no menores desastres y males reales que el comunismo y el nacionalsocialismo. Y que además está intrínsecamente ligado a ellos en su origen y en su fundamento. Porque en los tres casos se trata de doctrinas surgidas de la revolución anticristiana que tiene sus raíces en el iluminismo. Con matices, sí. Con variantes, sí. Pero con una misma matriz, con una misma raíz y con una misma actitud fundamentante de soberbia anticristiana, de desprecio del cristianismo, de rechazo de la Iglesia Católica, de rechazo de la soberanía de Dios y del Señor Jesucristo sobre todos los pueblos y naciones de la tierra, y de afirmación de la soberanía del hombre. Sí, a partir de ahí, con matices más individualistas o matices más socialistas, con matices más economicistas o menos economicistas, más constitucionalistas o menos constitucionalistas, etcétera, etcétera. Con matices más restrictivos de las libertades públicas o menos restrictivos. Pero la matriz y el origen de todos esos sistemas de pensamiento es la misma. Y de un punto de vista doctrinal católico, lo que hay es la condena de todos ellos. Ahora, la actitud político-diplomática puede variar. Y acá ya estamos diciendo algo que es muy importante. No se debe confundir la doctrina de la Iglesia, la doctrina magisterial de la Iglesia, con enunciados hechos por los papas en discursos o en alocuciones o incluso en encíclicas, pero que están ligados directamente a actitudes de orden práctico, prudenciales, circunstanciales y contingentes, porque ahí ya no se trata del magisterio de la Iglesia, se trata solamente de decisiones políticos diplomáticas que, por estar ligadas a lo que es circunstancial y contingente, primero no se identifican con la doctrina necesaria y universal, por más que pretendan hacer una aplicación más o menos consistente de la misma. ¿Está claro lo que digo? No se pueden identificar con la doctrina magisterial, que es necesaria y universal porque es inseparable de la fe, porque son aplicaciones, en el mejor de los casos, aplicaciones prudenciales, ateniéndose a las circunstancias concretas según las percibe el Papa de turno, y hasta donde alcanza a percibirlas con lucidez, con inteligencia profunda. Y eso, y añadido a eso, la toma de decisiones prácticas que pasan por enfatizar un aspecto u otro del conflicto circunstancial en que la política y la diplomacia papal se encuentran inmersas. Esto segundo, todo lo que se diga en relación con esa actitud práctica, contingente y circunstancial, jamás puede considerarse magisterio de la Iglesia. Más aún, históricamente ha variado de un papado a otro, esto ya lo veremos más adelante. Pero baste con recordar aquí que esta actitud de clara confrontación con el liberalismo que tiene San Pío X, en León XIII es clarísima desde el punto de vista doctrinal. Basta leer La Libertas Prestantissimi. Y en cambio se oscurece desde el punto de vista práctico, político, diplomático, como surge de un examen objetivo de la llamada política del ralliement aplicada al surgir en Francia la Tercera República por el mismo pontífice León XIII. Lo mismo cabe decir del propio Pío XI, porque mientras Pío XI evidentemente no es un promotor de doctrinas liberales, sin más, al verse en concreto, sobre todo en Italia, frente a un régimen no liberal como es el del fascismo, al verse frente al peligro emergente del nacionalsocialismo alemán y del comunismo soviético, parece haber privilegiado, según su prudencia, la oposición a estos regímenes, los que se llamarán desde el mundo liberal británico, norteamericano y aliados, regímenes, inclusive la Argentina, que los consideraba así en la prensa común, regímenes totalitarios, ¿verdad? Una oposición firme al totalitarismo parece relegar a un segundo plano en la mente de Pío XI y en la actitud práctica de Pío XI, en lo político-diplomático, la confrontación con el liberalismo. Insisto, él hace aquí en la encíclica alusión a todos los errores condenados reiteradamente por nuestros predecesores y por nosotros mismos. Que él mismo lo hace, está claro si uno recurre a la encíclica Quas Primas sobre la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Una bellísima encíclica doctrinal de Pío XI. Pero el mismo Papa que escribe esto, lo mismo que acá en contraste, que acabo de señalar, se dio en León XIII, es el Papa que condena a la Acción Française de Morat, suprimiendo de la política francesa ese parcial resurgimiento de tradición monárquica, que había quedado ahogado ya con el ralliement de León XIII, descartando una política de monarquía católica en Francia, y ahora, con la condena de Pío XI de la Acción Française, es un nuevo embate contra el monarquismo. Claro que uno puede, discutiendo objetivamente, darse cuenta que la concepción de la monarquía de la Acción Française y de Morat no es, sin más, la de la monarquía católica tradicional. Es un monarquismo fuertemente nacionalista, que tiene rasgos que no son propios de la tradición católica. Incluso es un monarquismo que tiene una vertiente no católica, clarísimamente, desde el punto de vista doctrinal, en la que figura el propio Morat. Así es que, pero sin embargo, el efecto práctico de la condena de la Acción Française genera un desequilibrio manifiesto en la política francesa, porque suprime el único factor activo en los años 30 dentro de la Tercera República Francesa, que se opone doctrinal y prácticamente al liberalismo laicista y al socialismo laicista, ambos igualmente anticristianos, imperantes en el ámbito político de esa república. Podría objetarse que estoy haciendo un análisis demasiado político del asunto, pero precisamente de eso se trata en esta clase. Estoy hablando de la dimensión político-diplomática del papado de Pío XII. Obviamente estoy remitiéndome todavía a antecedentes, pero son antecedentes en los que él mismo está involucrado, insisto, porque el secretario de Estado, o sea, la figura que interviene decisivamente en las cuestiones político-diplomáticas, precisamente de la sede apostólica, porque es la cabeza de la Secretaría de Estado, a la que pertenecen todas las nunciaturas, es decir, todos los legados diplomáticos de la sede apostólica en el mundo, la cabeza, digo, de la diplomacia vaticana bajo Pío XI es Eugenio Pacelli, o sea, Pío XII. Es claro que entre los dos existió una plena coincidencia en estas materias, sin lo cual no hubiera sido Pío XII llamado a la Secretaría de Estado por Pío XI y mantenido en ella hasta la muerte del Papa Pío XI, ¿no? Es decir, hay una convergencia de mentalidad y de actitud, ¿no?, que es la que se expresa en estos documentos que estoy tratando de comentar brevemente, y se prolonga luego, coherentemente, consistentemente, a lo largo de todo el pontificado de Pío XII. Volviendo a lo que señalé sobre, partiendo de la objeción que hice, no habría sido necesaria una tercera encíclica condenando nuevamente el liberalismo como doctrina política en ese contexto. Yo dije que esto plantea dos problemas. El primero ya lo comenté. El segundo problema que plantea es, ¿no será más bien que esa actitud pragmática que se le achaca sin fundamento objetivo alguno a Pío XII cuando se dice que se inclinó a favorecer el nacionalsocialismo como un baluarte contra el comunismo. ¿No será más bien que lo que hay aquí es una especie de, no digamos de entrada favorecer, pero sí por lo menos retraer la crítica enérgica contra el liberalismo frente a los embates del totalitarismo? ¿No es esa más bien la línea que caracteriza a los pontificados de Pío XI y de Pío XII? Y a mí me parece que, primero que nada, hay que plantear el problema. Y hay que plantear el problema porque los documentos mismos nos llevan a plantearlo. Ese pasaje que yo leí de la Divini Redemptoris de Pío XI, a la luz del magisterio precedente, resulta claramente excesivamente escueto e insatisfactorio. No aborda la problemática del liberalismo en toda su extensión, ni mucho menos. Como, no solo como precedente que ocasiona el orden histórico, sino como doctrina afín en sus fundamentos y tan adversa a los principios fundamentales de la doctrina política cristiana como el comunismo ateo que se está condenando allí. Se podría decir que desde un punto de vista pragmático, hacerlo hubiera sido privarse de todo aliado concreto, ¿no? Pero frente a eso, ahí nos encontramos con una cuestión de prudencia. Una cuestión prudencial. Pero obviamente hay que plantearse, sin duda alguna y sin vacilación, si un sucesor de Pedro tiene derecho a ser prudente de un modo meramente humano, o en cambio tiene que ser prudente según la economía del reino de Dios, y como dice el texto de Pío X, tiene que defender la libertad de la Iglesia y las prerrogativas de la verdad católica y del Evangelio, si es necesario, hasta el bautismo de sangre. Si es una prudencia que lo único que procura es evitar males temporales, por una componenda pragmática con el mal menor, que es lo que uno podría empezar a vislumbrar detrás de esta crítica renga, para llamarla de alguna manera, ¿no? Se machaca contra los totalitarismos, pero se retrae, se disminuye, se hace menos virulenta y tajante, por lo menos cuando no desaparece, la crítica al liberalismo. Uno puede plantearse si esto no es más que una actitud pragmática, que prepara una tesitura distinta y que impone una orientación que, confrontada con las declaraciones de San Pío X, que sí son claramente magisteriales, aunque trate de un discurso ante unos peregrinos que llegan a Roma. Fíjense que la magisterialidad de una doctrina no depende del tenor del documento al que pertenece, sino de si es verdad revelada, enseñada constantemente y siempre por la Iglesia o no. Y el tono del documento de Pío X que yo leí es mucho más doctrinal y magisterial que este pasaje de la encíclica Divini Redemptoris de Pío XI que leí. Porque este pasaje de la encíclica de Pío XI parece contener, junto con lo magisterial, la expresión de una actitud pragmática o prudencial, si se la quiere llamar así, que es absolutamente opinable, primero en cuanto a su rectitud de fundamento objetivo y segundo en cuanto a su validez desde el punto de vista de la moral sobrenatural propia de la vida cristiana y propia de la acción de un sumo pontífice de la Iglesia católica. Se podría objetar también que el modo en que estoy examinando el texto es demasiado crítico para con el texto de Pío XI, ¿no? Yo no estoy pasando por alto otros lugares de la, del magisterio de Pío XI, como por ejemplo la encíclica Vox Primae que acabo de mencionar hace un rato. Pero tampoco me parece posible negar que por lo menos en ese texto asoma una tesitura que no es del todo completa en la confrontación doctrinal llevada a la práctica con los enemigos de la verdad católica en el terreno político, sino que parece sesgarse en una cierta orientación. Esa orientación no es favorable al totalitarismo, sino muy por el contrario, favorable más bien a los sistemas democrático-liberales. Ahora dejemos de lado los prolegómenos de lo que es el pontificado de Pío XII, o sea, lo antecedente, aunque insisto, está directa y profundamente ligado con su pontificado, por la función que él ejercía bajo Pío XI, y además por el hecho históricamente clarísimo e indubitable de que la elección de Pío XII fue una reafirmación de la dirección del pontificado de Pío XI. Cualquier historiador de la Iglesia afirma esto pacíficamente. La elección de Pío XII es una continuidad histórica, vigorosa, enérgica, del pontificado de Pío XI. Se ha elegido a su secretario de Estado, nada más y nada menos. El pontificado de Pío XII abarca todo el proceso de desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, lo que se da en llamar la Segunda Guerra Mundial, y un periodo prolongado de posguerra. Recordemos que el pontificado de Eugenio Pacelli se inicia en el año 1939, antes de que se produzca el desencadenamiento de la guerra, y termina en el año 1958. Por eso abarca, dije, todo el desarrollo de la guerra, desde los últimos meses del año 39 hasta su conclusión final en el año 45, y con distintas fechas para lo que es el Frente Europeo y el del Pacífico, ¿no? Y después de eso, un largo periodo de 13 años de posguerra, que se concluye con la muerte del Papa Pío XII en 1958. Y si uno se plantea el problema de a ver si existe una línea político-diplomática constante, consecuente, desde la problemática que acabo de plantear remontándome al pontificado de Pío XI, a lo largo de estas dos etapas históricas, podríamos decir, del pontificado de Pío XII, en mi opinión, se impone claramente por la apreciación objetiva de los hechos, una respuesta afirmativa. Claro que la hay. Hay una línea consecuente y coherente, que es una línea de firme contraste con todas las formas de lo que, insisto, desde el horizonte democrático-liberal se dan llamar totalitarismo, ¿no? E insisto en esa precisión porque si uno se plantea el problema de cómo definir totalitarismo, las cosas se ponen bastante problemáticas, complejas. Y uno no puede eludir plantearse desde un punto de vista filosófico, político y teológico político, si la definición de totalitarismo que se adopta desde la concepción liberal democratista es adecuada y suficiente. Porque en realidad, tanto desde un punto de vista histórico como desde un punto de vista filosófico, y en el plano teológico resulta esto todavía más claro, en mi opinión, estos regímenes, el democratismo liberal y los regímenes socialistas, el comunismo marxista es una variante de socialismo. Marx llama a su pensamiento socialismo científico, no comunismo. Recordemos esto, ¿no? Y el régimen nacionalsocialista es una forma de socialismo también. Se habla de nacionalsocialismo. Socialismo nacionalista, socialismo de cuño más romántico que iluminista, pero es socialismo. No es un socialismo internacionalista, es un socialismo nacionalista, pero es un socialismo. E incluso el régimen fascista mussoliniano tiene elementos de raigambre socialista. Me detengo brevemente en este problema de la definición del totalitarismo, porque es un problema en cuyo horizonte se imbrica cualquier tesitura o actitud política del tipo de la que estamos tratando de advertir en cuanto a si existe o no y en qué consiste en el pontificado de Pío XII. Sería muy fácil decir Pío XII es más bien prodemocrático y antitotalitario. Pero eso implica aceptar dos términos que están usados desde la perspectiva democratista liberal, democrático y totalitario. Y me parece que es una necesidad del pensamiento cristiano profundizar en el significado auténtico de esos términos. Porque lo que se llama democracia a partir de la Revolución Francesa no es la democracia de los antiguos griegos. Basta recordar para esto la luminosa distinción del padre Castellani, cuando distingue la democracia en el sentido de Pericles, en el sentido de Platón y en el sentido de Rousseau, ¿no? Democracia en el sentido de Pericles, dice él, hay que afirmarla. Que en realidad ahí él identifica democracia en el sentido de Pericles con el concepto antiguo de res pública como ordenamiento del todo de la comunidad civil al bien común. Y un ordenamiento auténtico en el sentido de una recta justicia imperante en la vida social. Eso es obligatorio, ¿sí? Pero eso no es un régimen político particular. La democracia en el sentido de Platón es un tipo de régimen político, en cambio, que se distingue de la aristocracia, se distingue de la monarquía. Es decir, un régimen en el cual el conjunto de los ciudadanos tiene amplia participación en las funciones del gobierno. Es un régimen político posible al que se puede adherir o no. Ese es opinable, dice Castellani. En el sentido de democracia, el cristiano no tiene por qué adherirse a la democracia, ni tiene por qué rechazarla sin más. Según la doctrina tradicional de los regímenes políticos desarrollada por la teología católica a lo largo de siglos, parcialmente por los padres de la Iglesia, pero mucho más ampliamente por los escolásticos, cualquiera de los regímenes puros, tipificados por los antiguos filósofos, tanto por Platón como por Aristóteles, no es del todo equilibrado, y de ahí surge lo que se llama la doctrina del régimen mixto como régimen preferible, ¿no? Un régimen en el cual se equilibren el factor monárquico, el factor aristocrático y el factor democrático o republicano, para decirlo al modo de Aristóteles, porque Aristóteles llama politeia al régimen que, al tipo de gobierno, de régimen de gobierno que Platón llama democracia. Y en cambio Aristóteles llama democracia a la forma corrupta de la politeia, a la que Platón llama oclocracia y caquistocracia, que desembocan en la demagogía y a través de ella en la anarquía. Bien. Me estoy remontando al pensamiento griego en esto, pero con eso no me aparto de la cuestión, sino muy por el contrario. Si hablamos en términos de democracia, esa es una palabra que se debe a la antigüedad griega clásica y hay que ver qué se quiere decir con esa palabrita. El régimen mixto tempera entre sí el factor monárquico, el factor aristocrático y el factor democrático como elementos constitutivos necesarios de un régimen político bueno, ¿no? Esa es la doctrina de Santo Tomás de Aquino y parece ser la más razonable de todas en cuanto a la forma de gobierno. Pero claro, democracia en este sentido, como una de las formas puras, digamos así, y sanas a la vez, en el sentido de Platón, es algo que es obligatorio para el cristiano. No, dice Castellani, puede ser elegido o no ese sistema de gobierno, pero eso es algo circunstancial, accidental, contingente. Obligatorio es en el sentido de Pericles, en el sentido de régimen político ordenado al bien común, ¿sí? Y que procure que impere la justicia en el orden de la vida social, ¿no? Eso es una obligación de todo gobierno humano, ¿no? Pero en el tercer sentido, el de Rousseau, que, dicho sea de paso, es prácticamente el único sentido operante desde la Revolución Francesa en adelante, la democracia, como bien dice el padre Castellani, no solo no es obligatoria para el cristiano, sino que es obligatorio rechazarla, por políticamente incorrecta que aparezca la afirmación al día de hoy. Es obligatorio rechazarla porque democracia en el sentido de Rousseau, o digámoslo más ampliamente en el sentido revolucionario, en el sentido de todas las revoluciones desde la Revolución Francesa en adelante, democracia significa régimen de la soberanía popular. Y eso el cristiano no lo puede aceptar. ¿Cómo que el cristiano no puede aceptar la soberanía popular? No, escúcheme, soberano quiere decir aquel en quien reside la autoridad suprema y el poder supremo. Y ese, para un cristiano, no puede ser sino Dios. A la doctrina de la soberanía popular se opone la doctrina teocrática, que es la única compatible con la fe cristiana. La soberanía, ¿en quién reside? En Dios. No en un hombre, ni en un conjunto de hombres, ni en todos los hombres juntos, porque todos los hombres no somos más que criaturas de Dios, y por la gracia de Dios, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, podemos llegar a ser hijos de Dios, siervos de Dios y amigos de Dios. Pero eso por gracia. Por naturaleza somos sus criaturas y sus súbditos. Todos los hombres y todos los pueblos. No reconocer eso, que todos los hombres y todos los pueblos somos súbditos de Dios, que es, como dice la Escritura reiteradamente, el único rey soberano del universo entero y de todas las naciones y de todos los pueblos en todo tiempo, es apartarse de la fe cristiana. No reconocer la soberanía de Dios, insisto, es apartarse de la fe cristiana. Esto es un elemento de doctrina constante de la enseñanza de la Iglesia. Esto sí aparece dicho con toda claridad en la Quas Primas de Pío XI, que también mencioné en esta clase, sobre la realeza de Jesucristo. La doctrina de una democracia entendida como régimen de la soberanía popular, sea con una libertad humana absolutizada, típica del liberalismo, sea con una igualdad humana absolutizada, típica del socialismo, ¿no?, o con alguna mezcla de las dos cosas, cualquier doctrina de soberanía popular, que es lo que aparece como constitutivo de la democracia, en el sentido de Rousseau, que diría Castellani, en el sentido revolucionario, de todos los revolucionarios, no solo de Rousseau, de todos los que promueven la democracia como régimen de la voluntad popular, que es soberana, ¿no? Ya no se trata de que todo se define según la voluntad de Dios, sino que todo se define según la voluntad del pueblo, que es el soberano. Todas las doctrinas populistas coinciden en esto. Populismo en sentido profundo es esto. Y en esto son tan populistas los liberales, como los socialistas, como los comunistas, como los fascistas, como los nacionalsocialistas. El único gobernante de Europa que no era populista en este sentido en la época en que empieza el pontificado de Pío XII era el general Franco. Porque todos los documentos políticos jurídicos del régimen de Franco en España reconocen la soberanía de Dios sobre la nación española, no la soberanía del pueblo. Porque el Estado está bajo la ley de Dios. Y todas las leyes del Estado se subordinan a la ley natural y a la ley divina positiva. Eso es un régimen cristiano de gobierno. Ese no es populista o democrático en el sentido de Rousseau. Pero el resto, no. El resto no son regímenes de este tipo. Podría uno plantear alguna duda respecto de lo que era el régimen político del Reino Unido de la Gran Bretaña, pero sería una duda más bien hipócrita, porque sería tragarse la concepción de ese régimen como una monarquía cristiana, cosa que no era, porque era ya desde el año 1688, a partir de la llamada Revolución Gloriosa, ¿no?, y de toda la constitución que sigue de lo que se llama el Reino Unido de la Gran Bretaña, un régimen que podríamos calificar de parlamentario oligárquico, igualmente populista e igualmente revolucionario que el régimen que trata de implementar 100 años después de la Revolución Francesa. Un régimen con mascarada monárquica, sí, con mascarada de monarquía cristiana, pero un régimen también revolucionario. Sigue conservando una apariencia de régimen cristiano, monárquico. Se juzga en el nombre del rey en los tribunales británicos, pero no en el nombre de Dios. La Constitución norteamericana también parece tener un cierto reconocimiento de la ley divina como fundamento de las libertades y de los derechos de los hombres, pero es el Dios del deísmo más que el Dios de la fe cristiana. No voy a entrar en eso porque es un problema colateral. Y de hecho, ya desde los orígenes, independientemente de los textos de la Constitución, el régimen norteamericano es un régimen ampliamente democrático y populista, ¿no? Como lo expresa la célebre frase del discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln, ¿no? El gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Que no debe desaparecer de la faz de la tierra. Bien. Otra forma de populismo democratista. Además, con pretensiones de mesianismo político universal. Porque ese es el otro problema teológico de esta concepción de la democracia moderna, que le viene de su matriz iluminista romántica, es decir, de su matriz antropolátrica. El régimen político sustituye a Dios. El pueblo sustituye a Dios. Y por lo tanto, el auténtico salvador del hombre es el régimen político. El gobierno humano no es para ordenar las cosas según la ley de Dios y para que haya un cierto orden de justicia parcial, imperfecto necesariamente sobre la faz de la tierra, conforme al reino de Dios, sino para salvar a los hombres. Este matiz neognóstico, idolátrico, antropolátrico y pseudo redentor que tiene la democracia en el sentido de Rousseau y en el sentido de todos los revolucionarios, sean del signo que sean, eso es lo que es incompatible con la fe cristiana. Por eso dije que a la luz teológica es todavía más clara esa incompatibilidad, ¿no? Que ya es clara en el punto de vista histórico y filosófico, pero a la luz de la teología se hace todavía más claro el problema, ¿no? Porque hay un carácter idolátrico del régimen político que es propio de la mentalidad revolucionaria y es propio de la concepción progresista de la historia que nace con el iluminismo, en el sentido de entender que el hombre ha llegado a su madurez no por la fe cristiana, sino por la iluminación racional, y que esa luz racional es la que establece el régimen político que libera al hombre, que salva al hombre, que redime al hombre de todas sus esclavitudes pasadas, ¿no? Y si hay algo claro en el democratismo norteamericano desde el punto de vista histórico, doctrinal y práctico, real, es esa autoidolatría de la democracia norteamericana como el mesías político de la humanidad que decía Herman Melville ya a mediados del siglo XIX. El pueblo americano, dice este famoso novelista, está puesto por Dios para ser el mesías político de la humanidad. Bien. Cualquiera que crea que esa concepción es menos peligrosa que la del nacionalsocialismo o la del comunismo marxista debiera poner su mente en remojo, diría yo, para que se le ablande un poco, a ver si le entra un poco la luz de la verdad. Bien. El asunto planteado así, me he remontado a estas cuestiones, ¿por qué? Porque yo dije, es muy fácil decir o caracterizar el pontificado de Pío XII diciendo es firmemente antitotalitario y prodemocrático. Pero claro, prodemocrático en este sentido no podría serlo. Si democracia se entiende en lo que llama el padre Castellani el sentido de Rousseau, es evidente que no puede ser prodemocrático. Porque si lo fuese ya entraría en colisión con la propia fe cristiana. Uno de los más graves problemas que plantea la existencia posterior al pontificado de Pío XII del Concilio II del Vaticano es que hoy día una gran parte de los fieles católicos piensan que la democracia en el sentido de Rousseau es algo obligatorio para el católico. Y esa es una de las razones que implica la necesidad de la reflexión acerca de lo que fue el Concilio Vaticano II y sus consecuencias. Porque está pasando esto que yo digo que es imposible presumir que pase en la doctrina de Pío XII, porque si no dejaría de ser doctrina de la Iglesia, claramente. Si estableciese una obligatoriedad o una aceptabilidad, sin más, de la democracia en el sentido de Rousseau para el católico, estaría contradiciendo a la fe cristiana. Por más de moda que esté ser democrático, o por más políticamente incorrecto que resulte rechazar la doctrina de la soberanía popular. Un católico no puede sino rechazarla, como dice Castellani. Hay que rechazarla. Si no, ya no es católico en su pensamiento político. Quedaría por lo menos disociado en una incoherencia intrínseca entre su fe católica y su pensamiento político. Tiene fe católica por un lado y pensamiento político por el otro, que se dan de patadas el uno con el otro, porque son incompatibles entre sí por ser contradictorios. Claro, en el plano doctrinal usted puede distinguir claramente la democracia en un sentido, en otro sentido, en otro sentido. En el plano político-diplomático es tan fácil la distinción. Porque si usted habla en términos político-diplomáticos de la democracia, ¿a qué se refiere? ¿A una democracia posible en el terreno de lo pensable o a la democracia tal como existe históricamente? En el terreno doctrinal usted se puede referir a una democracia posible. En el terreno de la política y la diplomacia concreta, circunstanciales, contingentes, si usted usa la palabra democracia, a menos que se detenga a hacer amplias aclaraciones sobre el sentido en que la está tomando, la tomará en el sentido que en la política de diplomacia en la que usted interviene es tomado corrientemente. Es claro que en la política y en la diplomacia de mediados del siglo XX, los que hablan de democracia no la entienden ni en el sentido de Pericles ni en el sentido de Platón, sino en el sentido de Rousseau o de Benjamin Franklin, que da lo mismo, en el sentido iluminista masónico, que después se puede modificar con matices románticos, pero que sigue siendo el mismo. Entre los matices románticos está el nacionalismo, está el propio socialismo, aunque este está en germen ya en la doctrina rousseauiana. De hecho, Rousseau es un vigoroso enemigo de la propiedad privada, que la condena enérgicamente. Bien, no vamos a entrar en eso porque sería entrar en la íntima imbricación que tienen todos estos sistemas de pensamiento político en la ideología del iluminismo y en su desarrollo antitético dentro de la economía del pensamiento iluminista en el romanticismo. ¿De dónde derivan? De este doble eje iluminista-romántico, todos los pensamientos políticos que están aquí en danza desde el punto de vista diplomático, ¿no? Los que imperan en el Reino Unido y en los Estados Unidos por un lado, y en la Tercera República Francesa, que existía también al empezar la guerra, o en la monarquía liberal masónica de la Italia unificada antes de Mussolini, y que seguía vigente en los partidos democratistas de la época del comienzo de la guerra, como la Democracia Cristiana Italiana. Y podríamos seguir enumerando, ¿no? Otro tanto en la República Argentina, por ejemplo, ¿sí? En la que imperaba un pensamiento político de matriz constitucionalista liberal, a pesar de la proclamación del prólogo de que Dios, del preámbulo de la Constitución, de que Dios es la fuente de toda razón y justicia, ¿no? Que parece reconocer un principio que va más allá de la concepción de la soberanía popular, ¿no? Pero si uno estudia la historia política ulterior, ese principio es respetado a veces por algunos, pero no sistemáticamente, por el régimen constitucional liberal implantado a partir de 1853. Y se compone siempre con el recurso a la voluntad del pueblo y a la soberanía popular, que son típicos de la mentalidad anticristiana en la concepción de la política y del gobierno humano. Volvamos, y con la introducción además consecuente de muchas leyes laicistas, ese laicismo que condena a la Iglesia claramente en este contexto histórico, sigue condenándolo, y no puedo hacer otra cosa que condenarlo, porque la separación entre Iglesia y el Estado es siempre un mal. Que el Estado se disocie de la verdad católica es siempre un mal, no es un bien. Y quien lo acepta como un bien se está apartando de la doctrina católica. No digamos al que lo promueve como un bien y pretende implantarlo como si fuese una necesidad de la salud de la vida política y de la salud de la Iglesia al mismo tiempo. Bien. Pero de nuevo es una doctrina que hoy día circula ampliamente, aún en amplios sectores del episcopado católico. En la Argentina de hoy tenemos obispos que declaran eso explícitamente, ¿no? Que sería óptima una separación entre la Iglesia y el Estado. O sea, la doctrina laicista. Que, como leímos hace un rato, Pío XI claramente considera un gravísimo error, como todo el magisterio de la Iglesia. No puede hacer otra cosa que considerarlo, ¿sí?, a la luz de la verdad revelada. Pero hay otra palabra en juego en el asunto que estamos planteando. Me detuve en democracia, ¿no? Dos. Habría una preferencia en el poder de Dios por las democracias, por los regímenes democráticos. Y, por contraste, un enérgico rechazo y una reiterada condena de los regímenes totalitarios. A este respecto no deben olvidarse ya también como antecedente las enérgicas condenas de ciertos aspectos del régimen de la Italia fascista por el Papa Pío XI. Por ejemplo, la pretensión de un monopolio educativo del Estado y la injerencia del Estado en la enseñanza de las escuelas católicas, que condena vigorosamente Pío XI en la encíclica Divini Ilius Magistri. Crítica que está dirigida principalmente contra el régimen fascista de Italia. Pero ahí se nos plantea el problema de qué es el totalitarismo, ¿no? La otra palabra en juego acá es la de totalitarismo. Usar esa palabra sin detenerse un momento a plantearse la cuestión de su definición es una irresponsabilidad desde el punto de vista intelectual. ¿Qué se entiende por totalitarismo? Una primera definición de totalitarismo es la que entiende como totalitarismo cualquier régimen que no respeta las libertades y los derechos de los hombres, que no respeta la participación amplia de todos los partidos y factores de opinión en la vida política, y que pretende imponer al todo social una determinada forma de pensamiento, de culto o de vida, identificando a cierto partido con el Estado, o a cierta facción con el Estado. Esta es una concepción claramente liberal del totalitarismo. Dentro de esta podríamos hacer subdivisiones, ¿no? El totalitarismo, la concepción de totalitarismo que pone énfasis en la falta de respeto a los derechos del hombre, por ejemplo. La concepción de totalitarismo que pone el énfasis en la falta de libertad política, de prensa, de opinión, etc. ¿Mm? Y la concepción de totalitarismo que pone el énfasis en la idea de que hay un régimen totalitario cuando hay un régimen de partido único que se identifica con el Estado. Un partido único que a su vez se identifica con el Estado, excluyendo a todos los demás, ¿no? Esas son formas de totalitarismo que, insisto, están pensadas desde la mentalidad liberal. Primero, puse tres variantes que comento brevemente, ¿no? La primera es aquella de la que puede sacarse algún elemento más rescatable desde la doctrina política tradicional, clásica, filosófica y desde la concepción política cristiana, porque si totalitario es un término descalificador que implica una negación del orden jurídico debido, un régimen que sistemáticamente rechaza los derechos del hombre, o mejor, lo que llamaríamos la ley natural, es un régimen políticamente vicioso, ¿no? Un régimen que va contra la ley natural, que es lo que los antiguos llaman la tiranía. Ahí, más que de totalitarismo, habría que hablar de tiranía. Y la tiranía es siempre repudiable, porque pone la voluntad de un hombre, o de un conjunto de hombres, o de todo un pueblo, o sea, una voluntad humana, por encima de la ley de Dios. Y por eso es un desorden radical de la vida política. Pero hago una salvedad. Si por derechos del hombre se entiende un conjunto de pseudo-derechos artificiosamente introducidos por la mentalidad liberal o por el relativismo antropocéntrico y antropolátrico, entonces ya la calificación de totalitarismo se puede dirigir a cualquier régimen sano que no acepte los presuntos derechos de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta generación. ¿Sí? Que hoy se extienden a la libertad de género, a la libertad de disposición de la vida del no nacido y de la vida propia cuando hay un padecimiento grave, etcétera, etcétera. Es decir, por derechos del hombre hay que ver qué es lo que se entiende. Si es una manera de aludir a la ley natural, entonces se concede que el totalitarismo, o para mejor decir la tiranía, es algo vicioso, ¿no? Pero si se llama totalitario un régimen, por ejemplo, que no permite desde el punto de vista legal, no admite la libertad de género o la libertad de asesinar al nonato o la libertad de la eutanasia, ¿no? Entonces se llama totalitario un régimen sano, bueno, está claro. Y que los liberales o los progresistas pueden hacer eso no es una mera posibilidad en el aire, es una realidad fáctica. Porque si no tildan a esos regímenes de totalitarios, explícitamente los tildan de fascistas, ¿sí? O los tildan de extrema derecha, que es otra manera de decir totalitario. Desde el progresismo, ¿eh? Curiosamente, no de extrema izquierda. Esa es una manera de llamar totalitario propia de los liberales, no de los progresistas. Bien. Para los liberales y libertarios, decir es un régimen de extrema izquierda, es decir, un régimen totalitario, ¿no? Para los progresistas y populistas de toda la haya, el decir de extrema derecha es decir totalitario. Si se hace hincapié no en los derechos de los hombres, de los derechos humanos, sino en, como dijimos, las libertades públicas, ¿no? las libertades modernas, como las llama, para rechazarlas y condenarlas el magisterio de la Iglesia a lo largo de todo el siglo XIX, y ya desde el principio del siglo, desde el fin del siglo XVIII, perdón, con la oposición de Pío VI a la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de la Revolución Francesa, si se refiere a los pseudo derechos, a la libertad de culto, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera, que violan la ley natural y la ley sobrenatural divinas y el orden de las cosas, entonces, de nuevo, la expresión totalitarismo puede referirse a regímenes perfectamente sanos y ordenados. ¿Está claro? Como llaman totalitario al régimen de Franco todos los democratistas de la Europa de su tiempo y de la Europa actual. Y por último, cuando se habla del partido único, esa es una concepción del totalitarismo típica de los liberales, de los democratistas liberales, porque va apuntada directamente ¿a qué? A rechazar el comunismo soviético, el nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano. Regímenes de partido único en que el partido único se identifica con el Estado. ¿Está claro? El partido único, el fascismo en un caso, que ya no se concibe como partido porque es el todo. ¿Está claro? Precisamente estos regímenes se caracterizan por rechazar el régimen de partidos, con consideraciones doctrinales que de alguna manera hacen pie en un principio que es de razón natural, y es que la sociedad tiene que fundarse en una manera común de pensar y sentir acerca de lo que es justo, que presupone una cosmovisión de alguna manera unitaria, ¿no? Y cuando usted habla de los partidos, lo primero que surge es una división de la sociedad que está en la base de una sociedad. Entonces es una sociedad que al mismo tiempo es una y no es una. Con lo cual ya tenemos un problema gravísimo y un vicio de base. Pero tampoco se puede identificar el régimen de partido único, que en el fondo, insisto, no está bien llamado así, porque ahí tenemos la cuestión de si es un partido el que instala la revolución superadora del liberalismo pluripartidista, ¿no? O un movimiento, como diría el fascismo, ¿no? O como diría el nacionalsocialismo alemán, que sin embargo siempre siguió llamando Partido Nacional Socialista, ¿no? Lo mismo que el Partido Comunista de la Unión Soviética. Eso se siguieron llamando siempre partidos, ¿no? En cambio, en la Italia de Mussolini se entiende al fascismo como un movimiento. Es el movimiento fascista, ¿no? Pero en cualquiera de esos casos tenemos un típico régimen de partido único. Como muy bien señala el gran historiador español Luis Suárez Fernández, tampoco desde este punto de vista se puede llamar totalitario el régimen de Franco, que no era un régimen de partido único. Primero, porque no había partido alguno que se identificase con el Estado. Y segundo, porque había una pluralidad de facciones dentro del llamado movimiento nacional, ¿no? Que muestra que no había un único partido, ¿no? No hay ni identificación del Estado con un partido, ni partido único, ninguna de las dos cosas. Eso sí existió en la Italia fascista, en la Alemania nacionalsocialista, en la Unión Soviética comunista y en todos los estados satélites de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿es sano, es razonable llamar totalitarismo a esto? Es decir, si hay que definirlo como un régimen de partido único, bueno, hable de régimen de partido único, no de totalitarismo. Porque la palabra totalitarismo, ¿qué implica en el fondo? viene de todo, de totalidad, ¿no? Incluso en algún caso podría definirse sanamente el término totalitarismo. Y hay autores que lo usan en un sentido que es razonable. Pero cuando se lo entiende como algo vicioso, hay que entenderlo, a mi parecer, desde la idea de que el Estado sea unipartidario o pluripartidario, lo es todo, o está por encima de todo. En mi opinión, el totalitarismo hay que definirlo como la doctrina y la práctica que endiosa al Estado. Y esa concepción es inseparable del revolucionarismo iluminista. Ese endiosamiento del Estado es propio de la concepción revolucionaria, en la cual el hombre se hace poderoso sobre el hombre para establecer de una vez y para siempre el progreso indefinido de la humanidad. El Estado ahí es todo. De manera que todas las cosas, todas las actividades de los hombres, todas las formas de pensar de los hombres, toda la vida de los hombres, en lo privado, en lo público, en lo que sea, están subsumidos en el Estado. Y están bajo la autoridad y el poder del Estado. Y esto incluye, por supuesto, a la Iglesia, que no es más que una institución, entre otras, que tiene que someterse a la autoridad del Estado. Y en este sentido, es tan totalitario el régimen liberal de la Tercera República Francesa como el régimen comunista de la Unión Soviética. ¿Está claro? Y son totalitarios también, o por lo menos tienden al totalitarismo, los regímenes democráticos actuales. Porque esta concepción de que bajo la autoridad del Estado está todo absolutamente y a las leyes del Estado tiene que someterse todo lo demás, porque no hay ley superior a la ley del Estado. Esto viene de la concepción rousseauiana de la voluntad popular como soberana, ¿no? La ley del Estado es la ley suprema y única, y todas las demás tienen que someterse a la ley del Estado. O sea, no hay ley divina, porque el Estado ha sido divinizado. Y Estado, si el Estado es Dios, el Estado lo abarca todo, lo rige todo, evidente. Por eso digo que el totalitarismo es la doctrina y la práctica del endiosamiento del Estado. Si se lo redefine así, el totalitarismo ya adquiere otro cariz y no se refiere solamente a algunas pocas formas de gobierno vinculadas, como dijimos hace un rato, al comunismo soviético, al nacionalsocialismo alemán o al fascismo italiano, sino que adquiere una aplicabilidad mucho más amplia. Y se hace correlativo del concepto de tiranía, porque la tiranía en sentido clásico es eso, ¿no? Es el ejercicio de la autoridad política por el hombre, en la cual quien ejerce la autoridad de gobierno se pone por encima y al margen de la ley de Dios. Tiranía en el sentido clásico y totalitarismo en este sentido en que a mí me parece que hay que redefinirlo, son solidarios el uno del otro. Ahora, esta problemática pensada así no está claramente presente en el horizonte de la Segunda Guerra Mundial. No digo que no haya ninguna mente que escape a ese horizonte en el contexto cronológico, de ninguna manera se puede hacer una afirmación absoluta de ese tenor. Pero, al contrario, hay formas de pensamiento político, las que están arraigadas sólidamente en la tradición cristiana, que escapan a esa dicotomía totalitarismo-democracia, dicha desde la perspectiva del democratismo liberal. ¿no? Pero sí podemos decir que la forma de pensar más generalizada en la época es la que acepta esa dicotomía. ¿Está claro? Y se instala en ella para favorecer a una concepción o a la otra, a la liberal democrática o a la totalitaria o filototalitaria. La cual a su vez podrá ser de signo comunista o de signo fascista o nacionalsocialista, o como suele contraponerse también con dos términos que son de una imprecisión y una vaguedad monstruosas, de izquierda o de derecha. Totalitarismo de izquierda sería el que es comunista o socialista, y totalitarismo de derecha sería el fascista o nacionalsocialista. Esta concepción, digo, es típica, y el lenguaje la expresa también, de la corriente democratista liberal. Mientras que, desde el punto de vista comunista, del comunismo soviético, por ejemplo, la oposición es entre comunismo y enemigos de la revolución, de la revolución proletaria mundial, y por lo tanto del progreso de la humanidad, ¿no? Entre esos enemigos están tanto el totalitarismo nacionalsocialista, al que nunca llaman totalitarismo los comunistas soviéticos, porque obviamente en el sentido liberal no pueden asumir la palabra, ¿no? Porque su régimen es tan totalitario como el nacionalsocialista, o más. De hecho, es más totalitario, ¿eh? Porque sea como régimen de partido único, sea como régimen en el que se desprecian todas las formas de derechos de los hombres y de libertades públicas, aún las legítimas, el comunismo soviético es mucho peor que el régimen nacionalsocialista alemán, de lejos. Históricamente es así. Pongo un ejemplo. Desde el punto de vista de la libertad religiosa, el régimen nacionalsocialista puede ser acusado de haber cometido transgresiones contra el concordato, pero firma un concordato reconociendo que la Iglesia es un sujeto de derechos que puede firmar un tratado en paridad con el Estado, cosa que jamás el régimen de la Unión Soviética hizo ni podía hacer. Te puedo decir que la libertad del ejercicio de la profesión del culto cristiano en la Alemania socialista está debilitado, está disminuido, que hay atentados contra la libertad de la Iglesia, eso es, todo eso es cierto, pero que está impedido, prohibido, es falso. En cambio, en la Unión Soviética está impedido, está prohibido sistemáticamente, las iglesias ortodoxas fueron destruidas, ¿no? Incluso algunas especialmente simbólicas, como la Catedral del Divino Salvador de Moscú, dinamitada para que volasen por el aire, ¿no? Eso lo hizo Stalin, ¿no? Para construir en el mismo predio un gran edificio que sea el Palacio de los Soviets. Bien. Que al final no llegó a construir porque se le vino la Segunda Guerra Mundial encima y todos los recursos del Estado los aplicó a la fabricación de armas, ¿no? Bien. La misma comparación cabe hacerla, e incluso con mayor énfasis, en el caso del fascismo italiano, que no se puede negar que es un régimen que se opone a las libertades en el sentido moderno, pero no del mismo modo que el régimen comunista soviético, sino con mucha menos virulencia y radicalidad. Así como hablé del concordato en el caso del Estado del Tercer Reich nacionalsocialista alemán, en el caso del Estado fascista italiano, no solo existe un concordato con la sede apostólica que se respeta para todos los negocios de Italia, sino que existe también la solución de la cuestión romana, ¿no? Ambas cosas quedan plasmadas en los pactos lateranenses firmados entre Benito Mussolini como jefe del gobierno italiano y el cardenal Gasparri, ¿no?, como titular de la Secretaría de Estado del Vaticano. Pactos que no solo, insisto, a modo concordatario regulan relaciones entre la Iglesia y el Estado italiano, sino que además reconocen el derecho de la Iglesia a tener un Estado independiente. Es decir, dan nacimiento al Estado del Vaticano como existe hasta hoy día. E incluso estipulan esos pactos el reconocimiento de ciertas propiedades de la Iglesia que habían sido previamente usurpadas por el Estado italiano. No todas, ciertamente, ni las más importantes. Obviamente no se devuelve a los papas el Palacio del Quirinal, que desde el régimen de la Italia unificada había pasado a ser de Palacio Pontificio la sede de los reyes de Italia, es decir, del gobierno civil, en la Roma hecha capital de la Italia unificada, me refiero, ¿no? Y que serán la sede de los reyes hasta que surja una constitución republicana, y hoy día son la sede del presidente de la República de Italia, ¿no? Palacio del Quirinal. No todas las posesiones, pero hay posesiones que se le reconocen y se le devuelven a la Iglesia, ¿no? Con esto no estoy diciendo otra cosa, sino que el totalitarismo del régimen fascista o del régimen nacionalsocialista no es del mismo grado, no es del mismo nivel que el del régimen soviético. El régimen comunista es mucho más totalitario. Hay una diferencia de grado, que en algunos aspectos también podría considerarse una diferencia esencial. Por eso meter todos esos regímenes en una misma bolsa bajo el nombre de totalitarismo, ni que hablar si en esa misma bolsa se quiere incluir a la España de Franco o al Portugal de Oliveira Salazar, cosa que es un absurdo y está absolutamente inaceptable desde una perspectiva cristiana. Pero tampoco es justo poner en la misma bolsa a esos tres regímenes como si fuesen lo mismo. Ahora bien, planteada esta problemática de los términos democracia y totalitarismo, vuelvo a la afirmación inicial para terminar con la clase de hoy y dejar planteado lo que nos queda en la próxima, con respecto al mismo tema, que no hemos agotado ni mucho menos. He dicho que Pío XII a lo largo de toda la guerra y en la posguerra se manifestará mucho más inclinado a defender y promover los regímenes democrático-liberales y el bando que en la guerra los representa, es decir, el bando de los aliados, así llamado, ¿no?, liderado por el Reino Unido de la Gran Bretaña y por los Estados Unidos de Norteamérica, con la concurrencia de múltiples aliados, ¿verdad?, en todo el mundo. No así de nuestro país, porque la Argentina se mantuvo neutral, por lo menos durante la presidencia de Castillo y también del general Ramírez, ¿sí? Se mantuvo neutral hasta la firma de esa declaración ya sumamente tardía, pragmáticamente ineficiente y podríamos decir hasta indigna de guerra por Farrell y Perón. Pero muchos países del mundo se adhirieron al bando aliado, ¿no? Por supuesto, todas las ex colonias británicas, ¿no? Como puede ser Australia o Nueva Zelanda, que además eran parte del Commonwealth, ¿no? Muchos países de Hispanoamérica también. Gran Bretaña tenía un gran imperio colonial, no lo olvidemos, en ese momento, y todos esos países que estaban bajo el dominio del imperio británico participaron de alguna manera en la guerra, ¿no? Con mayor o menor disgusto, pero participaron. Gran Bretaña en ese momento el imperio colonial más grande del mundo. El segundo era el de Francia. Francia en el comienzo de la guerra también es parte del mismo bando, la Tercera República Francesa, pero ese régimen, a poco de empezada la guerra, cae completamente. Se firma el armisticio, o sea, la paz entre Alemania y el nuevo gobierno de Francia, que es el de Pétain, que va a tener su sede en Vichy, ¿no? Y la mitad norte de Francia queda bajo ocupación alemana directamente. Luego, el bando este de los aliados, al que Pío XII va a favorecer a lo largo de su pontificado, ahora ven, en la próxima clase vamos a explicar esto. Este no ser estrictamente neutral de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial, sino más bien favorable al bando aliado. Este bando aliado se presenta al comienzo de la guerra como un bando antitotalitario, porque se opone al régimen totalitario de Hitler, al que va a empezar a apoyar a partir de unos meses después del inicio de la guerra el régimen también totalitario de la Italia de Mussolini. El itinerario de Italia en la Segunda Guerra también es complejo porque recuerden que la participación de la Italia mussoliniana en la guerra la decide Mussolini contra el parecer de importantes jerarcas del fascismo, hasta que los avatares de la guerra, ya en el año 43, 44, deciden a parte de los fascistas a oponerse al propio Mussolini, sacarlo del gobierno, poner un nuevo gobierno con el mariscal Badoglio al mando, ¿no? Y firmar un armisticio con los aliados, lo que lleva a la ocupación alemana de la Italia, que de ser aliada pasa abandonar la alianza, ¿no? Y luego a la formación de la República Social Italiana en el norte de Italia por el propio Mussolini. Bien. Pero hay una evolución del bando de los aliados que genera un problema enorme desde esta perspectiva, que es la radical incoherencia e inconsecuencia de la Segunda Guerra Mundial en su realidad histórica y en sus efectos históricos. Porque si es una guerra hecha en el nombre del antitotalitarismo, ¿cómo se puede explicar que a partir del año 1941 entre a formar parte del bando aliado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el régimen más totalitario de todos los regímenes totalitarios habidos y por haber? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se convierte en uno de los socios principalísimos del bando aliado. Más aún, en el decurso histórico militar de la guerra, su intervención es decisiva, porque la derrota alemana en el frente ruso es el factor que hace virar toda la guerra. Y es anterior, por cierto, al desembarco de Normandía, que viene a aprovecharse de la caída alemana en el frente ruso soviético. Pero esa alianza plantea un gravísimo problema a la propia perspectiva de Pío XII, tal cual la hemos presentado, aunque no la hemos analizado todavía. Si Pío XII establece una tesitura político-diplomática favorable a los aliados porque ve en el régimen democrático-liberal o un mal menor o la posibilidad de un bien futuro, esto es lo que trataremos de explicar en la próxima clase leyendo textos de Pío XII. Durante la guerra y después de la guerra. ¿Cuál es su perspectiva sobre la democracia? Insisto, aquí hay una especie de tránsito. Si en el texto de Pío XI hemos podido detectar por lo menos el retraerse de la crítica al régimen liberal o al liberalismo doctrinal político para enfatizar la crítica al totalitarismo, en Pío XII ya aparece lo que podríamos decir una preferencia por el régimen democrático liberal. No solo como mal menor, podríamos decir, sino también como una posibilidad de un régimen que cristianizado sería la realización de una paz duradera para todos los hombres, de un mundo nuevo y mejor. Esto es lo que tenemos que estudiar, a ver si es así en los textos. Si la doctrina de Pío XII en materia política diplomática va por ahí. Y cómo después eso se encaja con la doctrina magisterial de la Iglesia. Si encaja o no, y hasta dónde. Pero esa tesitura tiene un problema práctico, político, diplomático, enorme. Y es la participación en el bando aliado de la Unión Soviética. ¿Qué pasa ante eso? A partir de que la Unión Soviética entra a formar parte de ese bando, ¿a un católico se le plantea un problema o no? Y es evidente. Pero se plantea un problema también a la tesitura político-diplomática Pío XI, Pío XII. Porque si trata de confrontar con los totalitarismos, queda claro que para la mente de Pío XI y para la de Pío XII, el comunismo soviético es un totalitarismo de tomo y lomo al que hay que oponerse, porque además es un totalitarismo radicalmente ateo, materialista y anticristiano. Pero si hay que favorecer el bando de los aliados, y la Unión Soviética es uno de los aliados principales, ahí se crea un problema práctico, moral, político-diplomático enorme, ante el cual veremos cómo se posiciona Pío XII, pero toda esta problemática queda para la clase próxima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.